Tengo una burrita parda que es muy floja para andar. Cada vez que yo la monto se me pone a reparar. Una vez que iba montado a mí me quiso tumbar, pero yo le di de palos y la castigué sin más. Por eso a mí no me quiere y no se deja montar, pero el día que yo la venda hasta voy a descansar. Tengo una burrita parda que es muy floja para andar. Cada vez que yo la monto se me pone a reparar. Para andar, cada vez que yo la monto se me pone a reparar. Una vez que iba montado a mí me quiso tumbar, pero yo le di de palos y la castigué sin más. Por eso a mí no me quiere y no se deja montar, pero el día que yo la venda hasta voy a descansar. Tengo una burrita parda que es muy floja para andar. Cada vez que yo la monto se me pone a reparar. Burrita parda no quiere caminar. Burrita floja no quiere caminar. Burrita flaca no quiere caminar. Burrita necia no quiere caminar. No quiere caminar. Burrita floja no quiere caminar. Burrita flaca no quiere caminar. Burrita necia no quiere caminar.